Estamos viendo la serie Vida Cristiana. ¿Cuántos vinieron el domingo? Levanten la mano los que vinieron el domingo. Bueno, los que vinieron el domingo, yo no estuve el domingo, ¿no? Pero predicó Duber y Manuel. ¿Quién predicó primero? Duber. Duber tiene que, si no cambió el mensaje que dijo que iba a compartir, él tuvo que haber hablado del buen testimonio y del mal testimonio. Y que un buen testimonio del cristiano, ¿qué hace? Hace que la gente glorifique a Dios. Y un mal testimonio hace que Dios sea blasfemado entre los que no creen por causa de nosotros. Eso tuvo que haber hablado Uber. ¿Les gustó la palabra? O sea, si hablamos de vida cristiana, tenemos que hablar de testimonio. Y Manuel les enseñó sobre la oración. Y tiene que haber enseñado estas dos cosas: cómo orar y cómo no orar. ¿Se acuerdan? Él les enseñó no orar consigo mismo. Porque la Biblia dice que Jesús le refirió una parábola sobre un publicano y sobre un fariseo, y el fariseo oraba consigo mismo. ¿Y cómo oraba? Diciendo: no soy como este publicano, no soy como este pecador, doy los diezmos de todo lo que gano, oro, ayuno, hago esto. Pregunto, ¿él estaba orando o estaba chicaneando? Si uno decir: Padre, yo soy lo mejor que hay en este mundo, yo sí oro, yo sí leo la Biblia. Pregunto, ¿está presentando sus debilidades o está presentando una hoja de vida ejemplar? Y Jesús dijo que él estaba orando a Dios o estaba orando consigo mismo. Y si nosotros vemos este panorama, ¿cuántos han orado consigo mismo? Levante la mano, sea sincero. Yo he orado conmigo mismo. Esa oración no ha llegado a Dios, porque no se dirige a Dios. Entonces, como estamos viendo la serie La Vida Cristiana, hoy vamos a hablar exclusivamente de la oración. Por favor, abra su Biblia en Santiago capítulo 5. Cuando se ubique en Santiago capítulo 5, me dice amén. ¿Cuántos tienen Santiago capítulo 5? Santiago capítulo 5 es antes de... Está en Apocalipsis, se devuelve a Judas, tercera, segunda y primera de Juan, segunda de Pedro, primera de Pedro, y se encuentra con Santiago. ¿Listo? Versículo 17. Ah, no, 16. Dice la Biblia: confesados vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis... La oración eficaz del justo puede mucho. Y parece como si el escritor dijera: ejemplo, voy a darles un ejemplo de una oración eficaz, como si Santiago escribiera esto. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Primero va a escribir a Elías. ¿Cómo era Elías? ¿Cómo era el hombre que estaba orando? Semejante a nosotros. ¿Cuántos tienen pasiones débiles aquí? ¿Cuántos son sujetos a pasiones aquí? ¿Hay algún ser humano aquí? ¿Hay? Somos cristianos y somos fuertes en el nombre de Jesús, sí, pero estamos rodeados de debilidad. Si no vamos a Dios en oración constantemente, no podemos fortalecernos. La Biblia dice: fortaleceos en la televisión y en el poder de su fuerza. ¿La han visto ese versículo? ¿No? Fortaleceos en el PlayStation 2 y seréis vencedores. ¿Han leído ese versículo? Refugiaos en vuestro trabajo desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y serán fortalecidos, ¿sí? ¿O qué dice? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo somos nosotros los hombres? Débiles. ¿Y en dónde tenemos que encontrar nuestra fortaleza? Solo en Dios. Pablo enseñó esto: todo lo puedo en Cristo, donde encuentro mi fortaleza. Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que las nuestras. Y oró. ¿Cómo oró? ¿Cómo oró? Fervientemente. ¿Y para qué oró? Para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo frutos. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa pues que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Vamos a hablar sobre la oración. Pero antes de hablar sobre la oración eficaz, que es el tema de hoy, y cómo orar eficazmente, vamos a orar de la persona que ora. Elías es el ejemplo que nos da la Biblia. Era un hombre sujeto a las mismas pasiones que las nuestras. Miren Elías, quiero que miremos por un momentico. Todo el relato que voy a tratarles de ilustrar está en Primera de Reyes capítulo 17 al 19. No lo va a buscar, usted lo va a leer en su casa. Pero hay un problema en Israel. La gente ya no estaba adorando al Dios de Israel. Estaban buscando a Baal. Y Elías vio ese problema. Y Elías dijo: yo un hombre de Dios, yo un hombre que creo en Dios, no puedo estar quieto mientras la gente se está entregando al paganismo. Qué bueno que esa fuera la reacción de nosotros los cristianos, hermano. Mire, los que se llaman el pueblo de Dios, ¿quién era el pueblo de Israel en ese tiempo? Baal, digo Israel, eran el pueblo de Dios. ¿Y qué estaba haciendo el pueblo de Dios? ¿Siguiendo a Jehová o siguiendo el paganismo? Y Elías dijo: yo siendo un hombre de Dios, yo siendo un profeta, no me puedo estar quieto. Algo hay que hacer. Señor, si me puedes usar, úsame a mí. Yo quiero hacer algo para que tu pueblo se vuelva a ti. Estaban buscando a Baal. Hoy en día, hermanos, aunque nos parezca aterrador, la iglesia está haciendo, y cada vez más, hacia el paganismo. Y hacia el paganismo. ¿Ustedes saben qué significa pagano? Pagano es una palabra que significa terrenal. ¿Qué está buscando hoy el hombre de común? ¿Qué está buscando muchos que se llaman ser cristianos? ¿Lo de arriba o lo de la tierra? Cuando usted ve a la gente preocupada por lo eterno, ¿qué dice la escritura? Que pongamos la mirada en lo que se ve. Lo que se ve que es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Porque por fe andamos, no por vista. Y vemos la gente, hermano, desaforada buscando lo de este mundo. Por eso tiene más éxito que la iglesia haga una campaña de milagros, de finanzas, que decir: está en pecado, está enemistado con Dios, arrepiéntase. ¿Qué tiene más éxito, hacer una campaña de arrepentimiento o una campaña de milagros? La verdad, una de milagros. ¿Los milagros están mal? No, pero ¿qué es lo malo? Que la gente está buscando su bienestar en este mundo y no está buscando lo de Dios. O sea que la gente está buscando ¿qué? Lo pagano, lo terrenal. Y Elías dijo: yo voy a orar para que Dios haga volver el corazón del pueblo a Dios. Eso era más o menos el enfoque de Elías. Elías no oró para ser famoso. Elías no oró para que no lloviese y pasara la historia como el hombre que oró para que no lloviese y no llovió. Ese no era el objetivo de Elías. Si nosotros, nuestro objetivo al orar es buscar nuestra fama propia, estamos orando mal. A veces nuestras oraciones las centramos ¿en quién? En nosotros. Analicemos cómo oramos y verás que a veces oramos no para la gloria de Dios, sino para nuestra gloria personal. Mire, usted conoce la historia, Elías oró para que no lloviese y no llovió. Y después oró para que lloviese y llovió. Y llega un día que reúne al pueblo de Israel en el monte Carmelo y les dice esto: defínase, defínase. Si ustedes creen que Jehová es Dios, síganlo. O si no, sigan a Baal, pero defínase. No se paren en la mitad, como un día para Jehová, otro día para Baal. O nos definimos, o somos, o no somos. Porque Dios ama al tibio, digo, al frío, al caliente, pero al tibio Dios lo vomita. El que se para en la mitad, ay, a veces sí, a veces Dios, a veces el mundo, a veces Dios, a veces la religión, a veces Dios, a veces mi vida. No, Elías les dice: defínase. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Y dice la escritura que él arregló el altar, que estaba arruinado. Ese día les dice a los profetas de Baal y a los profetas de Acero, que juntas sumaban 850 profetas: el Dios que haga llover fuego del cielo, ese sea Dios. Y les dio ventaja a ellos. Y les dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes. Y ellos empezaron a orar a su Dios, empezaron a hacer cosas, y nada que llovía fuego del cielo. Después de mediodía, les dio mediodía de ventaja. Elías arregla el altar, ora a Dios, Dios hace caer fuego del cielo, hace que el pueblo arreste a los profetas de Baal, matan a los 850 profetas falsos, les cortan la cabeza, acaban con el culto Baal en Israel. Pero esa noche, ¿quién era Dios? ¿Baal o Jehová? ¿Quién era Dios? ¿Baal o Jehová? ¿Quién era el verdadero Dios? ¿Baal o Jehová? ¿Jehová, sí o no? Ahí estamos de acuerdo. Y esa noche, Jezabel, la esposa del rey Acab, le manda a decir a Elías: Elías, juro por mis dioses, juro por Baal y por Acera, que mañana a esta hora te cortaré la cabeza como se la cortaste a los profetas míos. ¿Por quién juró ella? Por los dioses, que él sabía que no eran dioses. Un día había tenido la fe para enfrentar a 850 profetas de Baal, para enfrentar una nación pagana, y otro día estaba saliendo huyendo. ¿Sabe por qué? Porque una mujer lo mandó a amenazar en nombre de sus dioses, que Elías sabía que no eran dioses. Dentro de una crisis de fe por 40 días, salió huyendo el hombre que había matado 850 profetas, que había enfrentado a todo el pueblo de Israel y les había dicho: arrepiéntase de sus malos caminos. Estaba huyendo de una mujer. Se entra en una crisis de fe, le dice a Dios: Señor, mátame. Esas eran las oraciones de Elías en el camino. A todos tus profetas han matado y solo quedo yo, y buscan para quitarme la vida. Antes de que me la quite esa mujer, quítamela, mátamela. Oiga, entró en crisis. ¿Cuándo uno le dice a Dios que le quite la vida? Yo he tenido tiempos de esos. ¿Usted? ¿Sabe cuando uno piensa que no hay esperanza? Cuando le entra lo que llaman por ahí los psicólogos la depre. Y cuando uno le ha entrado la depre, uno desea morirse, ¿o no? Y como uno es cristiano, ora: Señor, mátame. Llévame, Señor, contigo. ¿Sabe por qué la Biblia plantea que nosotros que Elías era un hombre sujeto a las mismas pasiones que las nuestras? Está diciendo la Biblia, miren a Elías, débil en carácter también. Un hombre, aunque grande en la fe, tuvo crisis de fe. Un hombre que a veces sí, a veces no. Y a ese hombre lo escuché yo, dice Dios. Son igualitos a Elías. Todos nosotros aquí tenemos las mismas pasiones, ¿o no le ha pasado? Hay meses donde usted, hermano, es el primero que llega a la iglesia. Tiene meses donde usted quiere predicarle a todo el mundo de Cristo. Tiene meses donde dice, ay, mis diezmos, mis ofrendas, eso nos faltan. Tiene meses, hermano, donde la lectura de la Biblia, todos los días y a toda hora. Tiene meses donde usted tiene unas ganas y un hambre espiritual. Pero otras veces, donde la Biblia dura remasada 20 días sin leerla. Donde la oración escasea y escasea. Donde vea, viene a la iglesia para que el pastor no lo llame. O porque si no pierde puntos con Dios. ¿Nos ha pasado? Así somos los seres humanos. Pero a pesar de eso, Dios nos escucha. ¿No le da gracias a Dios? Aunque somos infieles, Dios permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, si vamos a hablar de oración, tengo que decirle algo. Somos igual de inconstantes que cualquier hombre que haya pasado por este planeta. Todos los hombres, hermano, de una u otra manera hemos pasado crisis que nos llevan a veces a dejar a un lado lo espiritual. Mira un hombre que Dios usó para traer la reforma protestante, ¿se acuerdan? ¿Quién fue el hombre que Dios usó para traer la reforma protestante? Martín Lutero. Un hombre que desafió a la iglesia católica de su tiempo. Les dijo, no cobren indulgencias, eso es pecado, eso no está en la Biblia, no vendan la salvación. La salvación no es porque la gente dé una ofrenda, la salvación no es porque la gente dé un dinero para comprar una indulgencia, la salvación solamente es por Cristo. Y ese hombre que desafió todo un sistema, la iglesia católica intentó matarlo no sé cuántas veces. Un hombre, hermano, que la biografía y la gente que lo conoció lo describen como un hombre de oración sin igual. Y un hombre que no oraba consigo mismo. Un hombre que oraba como Elías, ¿sabe por qué? Porque vio que la iglesia se había corrompido. ¿Cuánto necesitamos hoy en día gente como Elías? Gente como Martín Lutero, que al ver la degradación de la iglesia, diga, yo voy a pagar el precio en oración. Yo voy a orar para que la gente se vuelva de su paganismo y se convierta al verdadero Dios. Hermanos, mire, ese hombre que Dios lo usó para traer la reforma protestante. Ese hombre que dijo, la autoridad del Papa no es nada, lo que vale es la palabra de Dios. Cuando al Papa lo tenían como un Dios en la tierra, cuando la palabra del Papa era infalible, el hombre dijo, no, la palabra infalible y lo único que vale es la palabra de Dios. No nos sometemos al Papa si no dice lo que no es lo que está en la Biblia. Por eso lo estaban buscando para matarlo. Pero un día entró en crisis. No quería salir de su casa. Su vida de oración había menguado. Su pasión por predicar la palabra había menguado. Y un día su esposa se vistió con el traje que solamente se ponía para ir a los entierros. Vestido negro, sombrero negro, de ala ancha, de medio lado. Cuando Martín Lutero la vio, le dijo: mujer, ¿para dónde vas? Ese traje solamente te los pones cuando alguien ha muerto. Y le dice: sí, voy a un entierro. ¿Al de quién, mujer? Y le dice: al entierro de tu Dios. ¿Cómo, si Dios vive? Es que estás actuando como si Él estuviera muerto. Y dice que esto hizo reaccionar a Martín Lutero. Mire, hermanos, tenemos las mismas pasiones que ellos. Yo unas veces estoy con el ánimo, hermano, que solito me dan ganas de predicar a todo el mundo, y ya he llegado al Asia, a Singapur ya, hermano, solo puedo hacerlo. Pero otros días que no quiero nada. A veces tengo que decir como Jeremías: quise no predicar más tu palabra. A veces le he dicho al Señor: tu palabra lo único que me ha traído es problemas, no quiero predicarla más. Eso dijo Jeremías, eso lo he dicho yo. Pero Jeremías dijo: traté de sufrir esa palabra, pero no pude. Quise callar, pero había un fuego en mi corazón más fuertes. Todos los hombres de la Biblia pasaron por crisis. Todos esos hombres tenían las mismas pasiones, las mismas debilidades que nosotros. Y la Biblia nos da ejemplo de que, a pesar de sus debilidades, a pesar de su flojera a veces, Dios los usó y los escuchó. Por eso el escritor de Santiago dice: Elías, la oración eficaz del justo puede mucho. Y Elías, no se olviden, era un hombre semejante a nosotros. ¿Qué tenía Elías que no tengamos nosotros? Somos semejantes. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que él oró fervientemente. ¿Qué movió a la oración a Elías? Que el pueblo había alejado de Dios. Oye, hermano, a nosotros no nos mueve que si en este momento viniera Cristo, hermano, miles se van al infierno. No tenemos familiares nuestros que no adoran a Cristo, que no han confesado a Cristo como su único Señor y Salvador. Miles de gente que se piensan que son cristianos ni siquiera han nacido de nuevo, ni siquiera saben que Cristo murió por sus pecados. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Nos dicen semana de oración y no nos aparecemos. Los que menos oran, hermano, son los que creemos en que la gente se tiene que arrepentir para volver a Dios. O si no, mire el relato de Jonás. Jonás lo llaman el profeta de las paradojas. Era profeta de Dios. ¿Y qué hizo cuando Dios lo llamó a profetizar? Huyó de Dios. Era un hombre que predicaba arrepentimiento, y cuando la gente se arrepentía, ¿qué hizo? Se enojó. Fue paradójico. Eso es, o sea, la Biblia describe a los cristianos con cada uno de los personajes bíblicos. Pero lógicamente hoy hay gente hablando de los éxitos de muchos y no hablan de las debilidades. Y eso nos deja como un desbalance, ¿no? Jonás, Dios le dice: ve a Nínive. ¿Y él qué hace? Compra un boleto para ir a Tarsis. Nínive quedaba hacia el oriente, Tarsis hacia el occidente. O sea, dijo: yo me voy lejos, no voy a hacer esto que Dios me dice. Y ustedes saben, pero Dios tenía todo preparado. Porque Dios, cuando quiere que nosotros obedezcamos, obedecemos, hermano. ¿A la fuerza? ¿O como sea? ¿Usted qué prefiere? ¿Obedecer a la fuerza o voluntariamente? Y Dios hizo que se levantara una gran tempestad. ¿Y qué estaban haciendo todos en la nave? Orando a sus dioses. ¿Y qué estaba haciendo Jonás? Durmiendo. Mientras toda la barca era golpeada, mientras todos estaban en peligro de muerte, y mientras todo, Señor, viene el juicio, ya viene el 2012, las profecías mayas, los americanos hicieron una película de que todo se va a acabar, Señor, sálvenos, y oran a la Virgen, oran a los santos, oran a todos los dioses paganos, y los cristianos, ¿qué hacemos? ¿Cómo está la iglesia a veces? Dormida. ¿O no es así? ¿Sí? O ya dejamos de predicar esto, ¿no? ¿Te vas a predicar o sigo? Que a veces el mensaje se pone fuerte. Mientras todos oraban a sus dioses, ¿qué hacía Jonás? Dormía. A veces los que menos oran son los que verdaderamente sabemos que si la gente no se arrepiente y se vuelve a Dios, se va a ir al infierno, hermano. ¿O no nos pasa? Entonces la Biblia describe a estos hombres como débiles, como inconstantes. Oraron. Tenemos que reaccionar y convertirnos en una iglesia de oración. Tenemos que convertirnos en cristianos de oración. Mire, yo me quedé aterrado. Nosotros venimos de Villavicencio. En el viaje de Villavicencio fue un sobrino mío, Anderson. Y Bernardo me dice que habló con él y dijo, Anderson, ¿cómo te fue? No, tío, Dios me llevó a Villavicencio para decirme que yo no era cristiano. Uy, ¿cómo así? Miren, el pastor Nueva Costa que nos compartió a nosotros, los hombres en el congreso, dice que fue a cierto lugar y alguien le preguntó, ¿usted es cristiano? Y le dijo, sí. Ah, yo también. Y le dice, ¿y lees la Biblia? No, no leo la Biblia. ¿Y oras a Dios? No, no oro, pero yo soy cristiano. ¿Y usted no es cristiano? Porque una persona que no va a la iglesia, que no ora y que no lee la Biblia, ¿qué cristiano va a ser? Y Anderson le dijo a mi hermano, Dios me llevó allá para decirme que yo no era cristiano. Si de pronto esto le toca a usted su corazón, ya no creo en la oración de fe, pero le doy un consejo, arrepiéntase y dígale a Dios que lo convierta. ¿Sí? Porque si usted no ora, no lee la Biblia y tiene poca pasión para venir a la iglesia, dude de su cristianismo. Juan Daniel, ¿usted estudia? ¿Sí? ¿Usted por qué es estudiante? Porque va a un colegio, porque tiene un uniforme, porque tiene profesora, porque hace tareas, pero ¿qué tal? ¿Usted es estudiante? Sí. ¿A qué colegio vas? ¿A ninguno? Ah, ¿y estudias por internet? No. ¿Y haces tareas? ¿Para qué? Pero yo soy estudiante. ¿Sería estudiante? Entonces, ¿se acuerda una canción que cantábamos? ¡Vieja! El cristiano que se carnaliza, Satanás lo zarandea. Y si no se pone en Cristo, la cosa se pone feo. Si no nos volvemos a Dios en oración, si en verdaderamente no hacemos, hermano, lo que Dios nos manda hacer para llevar una vida cristiana, la cosa se va a poner bien fea. ¿Amén? ¿Amén? ¿Está todavía aquí? Entonces, ¿cómo es eficaz? ¿Cómo es una oración eficaz? Lo primero, Quiero que miremos el capítulo 4 de Santiago. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, ¿por qué no? Ah, sí, ve, entonces te voy a pedir para tener. Versículo 3. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. O sea que la oración que se centra en sí misma es una oración ¿qué? Mal hecha. Pedís y no recibís, ¿por qué? Porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Lo que yo le decía, si Elías hubiera pedido para ser reconocido como el profeta que oró y no llovió, que oró y llovió cielo del fuego, del fuego del cielo, si Elías hubiera orado para eso, ¿hubiera obtenido respuesta? Ya leímos en el Padre Nuestro, en la lectura que tuvimos en el trayecto de la reunión, y oramos, Jesús enseñó esto, y cuando oréis, oraréis así: Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Esa oración que está buscando, ¿la gloria del hombre o la gloria de Dios? Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que los hombres te obedezcan como te obedecen los ángeles. Que tu reino venga al corazón de la gente para que tu nombre sea santificado. Oiga, qué oración tan centrada en Dios, ¿no les parece? Qué oración que busca la gloria de Dios. La oración que busca su propia gloria, la oración cuando nosotros oramos para gastar en nuestros propios deleites, es una oración mal hecha. Ay, pastor, no puedo pedir por mis necesidades. Sí, pero Jesús enseñó esto: no seáis como los hipócritas que piensan que por su palabrería serán oídos. No se olviden que antes de que ustedes pidan, vuestro Padre Celestial sabe lo que necesitan. ¿Por qué se van a concentrar tanto en sus necesidades? Concéntrese más en la gloria de Dios y en su comunión espiritual que en lo suyo. Dios sabe lo que necesitamos. Acuérdese de esto: yo no oro para recordarle a Dios que tiene que darme. Yo oro para recordarme a mí mismo que dependo únicamente de Dios. Amén. Pero hermanos, unas oraciones sentadas en nosotros mismos. Si usted ve los ejemplos de oración en la Biblia, ¿cómo oraba Epafras? Le voy a dar 2, 3 ejemplos de gente que hizo oraciones. Mire la oración de Epafras, Colosenses capítulo 4. Vamos a ver si era una oración centrada en sí mismo, una oración egoísta, una oración que buscaba sus propios deleites. Colosenses 4:12, mire lo que dice: os saluda Epafras. Bonito nombre, ¿no? Johnny, para cuando tenga otro hijo, le ponga Epafras. Lindo, ¿no? Lo saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente. ¿Qué hacía él para más siempre? Orando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Oración centrada en sí mismo, oración para la gloria de Dios. Miren Efesios, devuélvase un poquito ahí a Efesios. Atrás está Filipenses y Efesios 3, capítulo 3. Vamos a ver una oración de Pablo. Efesios 3, 14. Mire lo que Pablo oraba. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Qué bueno que nuestra oración la hiciéramos arrodillado, ¿no? De quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Oiga, qué oración centrada en sí mismo, ¿no? Esas oraciones que buscaban, la gloria nuestra o la gloria de Dios. Yo quiero que haga un balance de sus oraciones y las oraciones que les estoy mostrando. ¿Nuestras oraciones están bien? La verdad, ¿están bien nuestras oraciones? O sea, si evaluamos, hermanos, tenemos que admitir que no. Miren Juan 17. Miremos la oración de Jesús. Ya vimos la oración de Epáfras, la oración de Pablo, miremos la oración de Jesús. Vamos a ver para qué oraba Jesús. Versículo 12 del capítulo 17 de Juan. 17 de Juan, versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Los que me diste los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino solamente el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mire la oración de Jesús, rogó que los hiciera millonarios. ¿Sí? ¿Qué rogó Jesús? Que Dios los guardara del mal. Versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Oró para que sean guardados, oró para que sean santificados. Hoy en día, ¿cuál es la oración que más se hace en las iglesias? ¿Para que el pueblo sea santificado o para que el pueblo sea prosperado? ¿No nos parece como sospechoso eso? ¿No nos parece que eso no es cristianismo? ¿Qué piensan ustedes? Usted, hermano, ore para que la iglesia sea santificada. ¿Qué nos interesa, hermano? El que sea rico, y el que sea pobre, que Dios le dé la fortaleza para seguir adelante. Pero no se olvide que tanto la pobreza como la riqueza, si no se llevan bien llevadas, las dos pueden apartar de Dios, porque el afán por las riquezas y los afanes de este mundo ahogan la palabra. ¿Las riquezas pueden ser peligrosas? ¿La pobreza? Entonces, ¿cuál es el problema? ¿La riqueza, la pobreza o el corazón del hombre? Entonces, ¿oramos para que Dios los haga ricos? ¿Oramos para que Dios los haga santos? Dígame. ¡Santifícalos! Versículo 18. Y como tú me enviaste al mundo, así yo los envío al mundo. Y por ello yo me santifico para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Oró para que sean guardados, oró para que sean santificados y oró para que prediquen la palabra, hermano. Las mismas oraciones de hoy. ¿Sí? Entonces la oración que busca sus propios deleites, la persona que busca su propio deleite, que ora para sí mismo, que ora centrado en sí mismo, es una oración incorrecta. Pedís y no tenéis porque pedís mal. ¿Por qué la oración de Elías fue eficaz? Porque Elías no estaba pensando en él, porque Elías estaba pensando en un pueblo que estaba deshonrando a Dios y le estaba diciendo a Dios: lo que está haciendo el pueblo siguiendo a Baal es deshonrándote. El pueblo que dice que es de Jehová es un pueblo pagano. Señor, por tu propio nombre, haz algo. Entonces la oración de Elías no buscó su propia gloria. La oración de Elías buscó la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, vamos a dejarlo aquí. El próximo domingo seguimos. ¿Sí? No se lo puede perder. Todavía me falta ver como 3-4 puntos de lo que es la oración eficaz, basada en la oración de Elías. Lo primero, no se le puede olvidar: no busque su propia gloria. La oración tiene que buscar la gloria de Dios. Santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y ustedes van a ver que la oración más corta es: darnos el pan nuestro de cada día. O sea, la oración más pequeña es la que busca lo necesario. ¿Qué tal si oramos? Nos perdona a Dios que muchas veces nuestras oraciones han sido egocéntricas en vez de cristocéntricas. ¿Sí? ¿Podemos pedir perdón? Y si alguno, hermano, ha descuidado su... perdón a Dios. Gracias te damos. Gracias te damos, Dios mío, por esta iglesia. Gracias porque no todos soportan la palabra dura de exhortación. Gracias porque estos hermanos han sido valientes. Y podemos decir, como dijo Pedro: Señor, dura la palabra, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, tenemos que reconocer algo hoy. Hemos sido orgullosos. Hemos sido débiles. Y en vez de encontrar y buscar nuestra fortaleza en Cristo, hemos buscado otras cosas. En vez de buscar lo espiritual, hemos buscado, Señor, lo del mundo. A veces hemos permitido que el paganismo, que lo terreno entre a la iglesia. Pero hoy nos arrepentimos, Dios mío, y te pedimos: enséñanos a orar como Cristo enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Hoy necesitamos, Dios mío, cada vez que llega la iluminación de la palabra, nos damos cuenta de cuán ignorantes somos en tantas cosas y te queremos pedir perdón porque nuestra oración ha sido egocéntrica, nuestra oración, Señor amado, ha sido inconstante, nuestra oración, Señor, ha sido centrada en nosotros. En vez de orar, Señor amado, contigo, oramos con nosotros mismos y lo hemos hecho mal. Por eso te pido, perdona nuestros pecados y límpianos de toda maldad. Santifícanos, como dijo Jesús. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Guarda esta iglesia, Señor, de caer en lo del mundo. Guárdanos del mal, Señor, y santifícalos en tu verdad. Como tu palabra lo muestra, Dios mío. Oro como lo Epafras, Señor, para que seamos perfectos y completos en todo lo que Dios se refiere. Y oro, Señor, para que el pueblo, Señor amado, sea fortalecido en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en los corazones, para que cimentados y arraigados en Él podamos ser plenamente capaces de comprender la dimensión del amor de Cristo que exceda todo conocimiento, y así ser llenos de toda la plenitud de Dios. Guárdanos, Dios mío, Señor, de orar por nuestro propio interés. Guárdanos, Dios mío, de pecar contra ti. Perdónanos. Hoy nos arrepentimos, Señor, por haber orado mal. Hoy nos arrepentimos por haber permitido que nos enseñaran mal, Señor amado, y por no haber escudriñado las Escrituras y por ver, Señor amado, las verdades de tu palabra. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad, dijo Jesús. Y yo hago esa oración en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Dar ese fuerte aplauso a Jesucristo. ¡Toda la honra a Jesús! ¡Toda la honra a Él! Amén.